Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Así la Armada dice que somos el remanso. El remanso. Bueno, la agüita fresca. La vamos a hacer pasar bien la tarde. Muchas gracias. Bueno, hago una pregunta científica, incómoda. ¿Una persona brillante se puede convertir en un perfecto idiota? Sí, depende si tomó la pastilla amarilla esa mañana o no. Si tomó la pastilla equivocada. Usted sabe que James Watson, el descubridor junto con Francis Crick del ADN, que fue la gran revolución científica del siglo XX, y todavía, porque todo el tema genético depende de eso, encontraron el ADN. Brillante tipo, yo lo llegué a entrevistar. En los últimos años dijo que está probado científicamente que los negros son inferiores a los blancos. Es una taradez de aquella, no hay ningún fundamento científico, y sin embargo, nada menos que padre de la genética dijo una cosa. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que una persona que llega a ser brillante caiga tan bajo después? Y no es el primero que lo dice, ni será el último que lo diga, ¿no? Porque uno ha escuchado esas cosas a lo largo de la historia. Y bueno, no por algo se dedicó al tema de la genética tampoco. Qué bárbaro. Bueno, esto significa que hay que estar alerta, hay que tener la mente abierta, hay que hacer la gimnasia de pensar, porque no estamos a salvo y volvernos tarados. No, en cualquier momento nos volvemos creacionistas. Exacto. Créase o no, creacionistas. Sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Bueno, Graciela, les decimos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Cómo no, estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y ahora, vamos con las minas nomás. Benditas sean todas las mujeres, en especial esas grandes luchadoras. Yo soy un hombre que las quiere y las respeta. Si así lo aceptan, de quien mucho las valora, que mi Dios me las bendiga, mujeres encantadoras. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres faltadas. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Mujeres de acción en la historia argentina. Virginia Bolten, La Sargento, Carmen, La Delfina, Milagro Sala. Hoy son estas mujeres luchadoras, guerreras, adelantadas en las ciencias o en las artes. Todas encontraron circunstancias difíciles o directamente hostiles a las que tuvieron el coraje de enfrentarse y vencieron. Mujeres de acción que dejaron su marca en la historia argentina. Hoy en Argentina tiene historia. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Confieso que hay una parte de la historia que quizás sea la más difícil de entender, la más difícil de comprender, que fueron las historias de las guerras civiles, de las guerras por la unidad nacional, las que dieron forma a la república, porque fueron feroces, fueron despiadadas. Ahí a lo mejor uno encuentra muchos elementos que después a lo largo de los años se han vuelto a repetir y han vuelto a aparecer, y uno encuentra el porqué de algo. Quizá porque es una época que yo no conozco demasiado bien y me obliga a estudiarla, me intereso y me gusta. Y hoy hablo de una mujer de esa época, lo cual hace más interesante todavía para mí haber hecho esta columna. La historia de la independencia nacional ha tenido héroes y también heroínas. Mujeres que no solo han dado sus hijos para construir una patria, sino que también muchas de ellas han tenido participación activa en las luchas por la libertad. Hoy hablaremos de una que tal vez sea una de las menos conocidas, una de las más misteriosas y, por sobre todas las cosas, una de las más ardientes enamoradas. Mujer. Su hombre, fue uno de los grandes caudillos federales, Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, el que logró que Concepción del Uruguay fuera de las primeras villas en apoyar la Revolución de Mayo, el que peleó con Artigas, primero junto a él y luego contra él, porque esas cosas pasaban, el que fue traicionado por los doctores de Buenos Aires, que autorizaron a los generales portugueses a que invadieran la banda oriental y a la provincia de Entre Ríos con tal que ayudaran a derrotar a los patriotas como Artigas y a él mismo. Pancho Ramírez, cuyas tropas, las que nunca fueron derrotadas hasta que la traición de Lucio Manuel Mancilla, que era uno de los suyos, hizo posible lo que sus enemigos jamás pudieron lograr en decenas de batallas honestas. Menester es decir que Pancho Ramírez tenía una novia oficial, digamos, en Concepción. Ella se llamaba Norberta Calvento, hermosa niña que esperaba paciente en su casa que el caudillo regresara de sus batallas y mientras esperaba preparaba el ajuar y acariciaba el vestido de novia que ya estaba ahí aguardándola. Pero de pronto, como a veces suele suceder en la vida donde nada es seguro, otra mujer se cruzó en la vida del caudillo. De ella decíamos, se sabe poco. Era conocida simplemente como la Delfina. Así como suena, la Delfina, un nombre que ni siquiera necesitaba de un apellido. Decían que era portuguesa, o que podría haber sido brasilera de Río Grande, y no faltó quien afirmó que era porteña. También la fantasía, a falta de datos precisos, juega sus cartas a la hora de aclarar cómo se conocieron. Para alguno, él la conoció cerca de Paysandú cuando ella tenía 19 años y una belleza deslumbrante. Mabel Bellucci, citando a otros historiadores, arriesga que la Delfina era cautiva de Artigas, y Ramírez la rescató y se la llevó para sí. En cambio, para Martiniano Leguizamón, citado por González Arrilli, la Delfina era de la provincia de Buenos Aires y el Supremo se la llevó como trofeo después de la batalla de Cepeda. Sea como sea, antes o después de Cepeda, la Delfina no fue solo una amante más de un caudillo federal, para nada. Ella sería parte activa de la lucha por la independencia, compañera del lecho de su amado, Por las madrugadas subiría a su caballo y empuñando su sable, la coronela, como le decía la tropa, saldría junto con su hombre a entreverarse en todos los combates en los que participaría el Supremo. Ella cabalgaba y peleaba con uniforme de oficial, y este se describe con detalle. Casaca militar punzó con cordones dorados, bombacha azul, botas negras, y chambergo marrón de ala ancha adornado con pluma de avestruz rojas y negras. Detalle femenino de la mujer guerrera que cuando era necesario en las galas de la sociedad cambiaba la bombacha gaucha por el vestido y la espada por el abanico. Imagen única la de esta mujer rodeada de una aureola de romanticismo, la Delfina podía ser rubia en algunos textos y morocha en otros, pero hermosa, misteriosa y valiente siempre. Pero su amor, su hombre, estaba cercado. A los porteños no les caía bien este federal que ahora pretendía hacer una campaña militar para recuperar el territorio paraguayo para la Argentina. Cuando avance hacia el norte, Mansilla lo traiciona. No envía como había prometido sus hombres y Pancho Ramírez queda en inferioridad frente al santafesino López, al cordobés Busto y a la Madrid. Tarde se da cuenta el Supremo que esta será su primera batalla perdida y la última que luchará. En julio de 1821 Pancho escapa rumbo a Santiago del Estero buscando el amparo de Ibarra. Apenas son un puñado, 5 o 6 fieles y la Delfina, la más fiel de todas. A la vera del río Seco, cerca de San Francisco, una partida de santafesinos los persigue y quiere la mala suerte que el caballo de la Delfina tropiece, ella caiga y sea atrapada por la partida, quienes al ver la mujer y verla en el suelo, se olvidan del Supremo y comienzan a desnudarla. Cuando Ramírez se da cuenta de lo que sucede, gira su caballo y arremete contra los hombres de López para salvar a su amada. Mata a 3 y cuando queda uno solo, un disparo que parte desde unos árboles le da en pleno rostro. Tiene tiempo de colgarse al cogote de su caballo, pero solo para morir unos metros después envuelto en su poncho rojo. La Delfina será rescatada por 2 soldados leales que habían vuelto con él. Los que lo mataron se abalanzan como buitres sobre el cadáver de Ramírez. Le cortan la cabeza y se la mandan como trofeo a López, quien la embalsama, la pone en una jaula y la cuelga de una arcada del Cabildo de Santa Fe. Mientras tanto, el Manco Paz recibe a la Delfina en territorio amigo de Santiago del Estero y la ayuda a que pueda regresar a donde ella quiere regresar, a su ciudad, a Concepción del Uruguay. Mansilla el traidor recibe como pago la gobernación de Entre Ríos y desde allí envía una carta al jefe de Concepción del Uruguay para que le mandase a la Delfina para su diversión, dice la carta. Difícil encontrar un ser más cobarde y más vil. La orden no se cumple porque la Delfina sigue siendo mujer de agalla. Finalmente la compañera del Supremo muere en la pobreza en 1839. Según consta en el acta de defunción, se enterró a María Delfina. Aparece este nombre por única vez, María, de nacionalidad portuguesa, podría haber sido portuguesa, soltera, y se aclara que no recibió los sacramentos. ¿No los habrá querido o el cura se los habrá negado por la vida llevada? Hernán Brienza dice que detrás de los cortinados de una ventana céntrica, otra mujer sonríe. Ha visto pasar el cadáver de su enemiga. Esa mujer era Norberta Calvento, la eterna novia oficial de Francisco Ramírez. Ella misma morirá después y a su pedido será amortajada con el traje de bodas cosido en vano para su casamiento. Reconozcamos que a este melodrama real no le hace falta nada y que aclaremos, tampoco fue el único de nuestra historia, pero eso es otra historia. La radio pública Argentina tiene historia y está por la radio pública. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El avión en el que Juan Domingo Perón regresó al país en 1972 estaba colmado de figuras del peronismo de la época. Entre ellos viajaba José López Rega, secretario personal de Perón, pero también se encontraba Rodolfo Ortega Peña, representante del peronismo revolucionario y director de la revista Militancia. Ortega Peña fue asesinado en julio de 1974 en pleno centro porteño. El crimen lo cometió la AAA, la organización ilegal que comandaba López Rega y que se financiaba con fondos de su ministerio. Recién Santiago contaba la columna de la Delfina, la mujer que amó el supremo entrerriano Pancho Ramírez. Y lo curioso es que el enemigo al que le que embalsama la cabeza y que se jacta de poder mostrar la cabeza de Ramírez era Estanislao López, que había sido su aliado en la derrota a Buenos Aires de Cepeda en 1820. Sí, había sido aliado, y cuando... de alguna manera Ramírez funda la República de Entre Ríos, uh-huh. ¿no es cierto? Incluía a Corrientes y a Misiones, tenían pactos con Santa Fe también. Claro. Un odio de Buenos Aires a Pancho Ramírez era que tanto él como Estanislao López, cuando derrotan a Buenos Aires, estacionan los caballos en la Plaza de Mayo. Sí, en realidad ellos creían... tuvieron miedo de por la policía que habían hecho, que las montoneras llegaran e hicieran, digamos, escarnio en Buenos Aires. Exacto, que mataran, saqueo, y violaran a las mujeres, saqueo, claro. Pasar a punta de cuchillo, todo, pero no hicieron nada. No hicieron nada. Se comportaron como señoritos ingleses, pero eso sí, los caballos los ataron a la verja que rodeaba a la Pirámide de Mayo, como diciendo, bueno, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, y eso Buenos Aires no se lo perdonó. Una cosa más, Lucio Norberto Mancilla, el traidor que vos señalás, es el padre, era el padre de Lucio Victorio, Lucio B. Mancilla, el autor de Una excursión a los indios Ranqueles, porque se casó con una hermana de Rosas, y de ese matrimonio nació Lucio Victorio. Sí, los dos Mancilla. Bueno, ahora vamos a escuchar el otro caso de una mujer de acción, pero esta es de la actualidad, gran mujer, es Milagro Sala, que nos cuenta su historia en primera persona. Bueno, la Tupac Amaru surge de la década del 90, después de haber pasado la nefasta época de Fonsín, de Menem, de la Rúa, de Duhalde, que lamentablemente muchos compañeros nuestros, por la famosa entrada al primer mundo, quedaron sin trabajo, sin contrato, fábricas se han entrado a privatizar, y donde comenzó a reinar la desnutrición infantil, la deserción escolar, la falta de alimento en la Argentina, la falta de trabajo. Y bueno, por ahí acá en Jujuy había todo un movimiento de estatales donde nosotros pretendíamos que los compañeros nuestros vuelvan a trabajar, cuando dejaron sin contrato en varias reparticiones públicas, se cerraron. Lamentablemente nunca se pudo lograr, y Jujuy se destituyó 5 gobernadores en menos de 10 años. Y lamentablemente el gobernador que entraba era gobernador que era más corrupto, hasta que llegamos al quinto gobernador, y llegamos a un momento a entender nosotros mismos de que si nosotros no nos hacíamos cargo de la situación, de lo que estaba pasando en Jujuy, no iba a haber nadie que nos cambie. Entonces comenzamos a trabajar con la Copa de Leche, centros comunitarios, y ver las necesidades de cada compañero. Ni siquiera decir, porque es agraviante decir del pobre, sino de ver las necesidades de los compañeros nuestros que habían quedado sin trabajo, ¿no? Y bueno, primero la Copa de Leche, y después veíamos que muchos compañeros nuestros necesitaban atención médica, que en los hospitales no había medicamentos. Y comenzamos a trabajar con cada compañero y comenzamos a verificar que era imposible poder vivir así. Y bueno, y comenzamos a trabajar con Copa de Leche, centros comunitarios, puertas comunitarias. Y hoy puedo decirle que, bueno, nuestra organización avanzó muchísimo. El pueblo Tupac Amaru este año cumple 12 años con trabajo, con vivienda, con escuela. Pero hay veces uno, cuando dice que la educación está mal, demuestra con el tiempo qué clase de educación quiere uno, ¿no? Cuando uno a veces dice está mal lo que significa salud, demuestra qué clase de salud, porque no se trata de criticar por criticar, sino que si uno dice que la salud está mal, tenemos que comenzar a demostrar cuál es la salud que queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Mira, después de muchos años, hace poco, a fines de noviembre, 1 de diciembre, recién se aprobó la ley de cupo de mujeres. Te podrás imaginar que el machismo, sí existe el machismo dentro de nuestra provincia, ¿no? Porque las mujeres venían pidiendo hace bastante tiempo el cupo que le corresponde a las mujeres para poder presentarse en los partidos políticos, y lamentablemente a la mujer se le hacía de menos siempre, ¿no? Pero dentro de todo, no le he sentido muy fuerte, por cuanto nosotros, nuestra organización, siempre se ha trabajado tanto con el hombre y con la mujer, de mano a mano, de sol a sol, y nunca hubo diferencia de nada, ¿no? Así que lo he sentido muy poco, ¿no? Muy poco lo he sentido. ¿Qué somos, compañeros? Tupac Amaru. ¿Qué queremos? Trabajo, educación y salud. No puede haber un nombre más justo e indicado para nombrar la persona que el cielo nos ha enviado. Naciste con una estrella, el Señor te ha iluminado para luchar por los pobres, los que sufren más. Estamos escuchando una cumbia que le dedicó un grupo a Milagro Sala, esta mujer, esta tremenda mujer de acción. Sí, comparable a las del siglo XIX. Sí, es decir, esto nos indica también que la época nuestra está llena de desafíos durísimos para muchos sectores de la comunidad, y en esas circunstancias las mujeres hacen notar su tremendo coraje, ¿no? Y yo creo de que las madres de Plaza de Mayo... No podría haber otro grupo, no podría haber los padres, las madres, únicamente las madres, las mujeres pudieron hacer eso, únicamente ellas pudieron hacer lo que hicieron. Sí, descubrieron el punto flaco de ese discurso de la familia sagrada de la dictadura, y la mujer, en nombre de la idea de la sagrada familia, era... en cierto modo, aunque no lo fueron en todo, era intocable, ¿no? Claro, aunque la traicionaron y la persiguieron y la hicieron desaparecer a varias de ellas, pero el amor y la entrega, en este caso el amor por los hijos y en otro caso el amor por su hombre, realmente son muy, eso es un elemento que le da fuerza. Sí. Le hace por suerte hoy son paradigmas de argentinos admirables, Eve Bonafini, Estela Carlotto, Nora Cortiñas y todas las madres de Plaza de Mayo y las abuelas. Eso. Tenemos mensajes de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola, Jorge Alperín, Santiago Varela. Bueno, soy una oyente fiel de Bicentenario, pero hoy por primera vez escucho esta continuación del programa y con un muy buen tema, el de las mujeres. Bueno, quería mandar un saludo. Y con respecto al comienzo y la pregunta de si puede un tipo brillante volverse un idiota, pensé que se iban a referir a algún renombrado periodista argentino de voluminosa humanidad. Pero bueno, estaban hablando de un científico. Pero sucede en todos los rubros. Un abrazo y feliz año, aunque un poco atrasado. Sí, en relación al descubridor de la genética y su supuesta incapacidad para razonar sobre otros temas, yo creo que no es que se haya vuelto poco inteligente de golpe, sino que el problema está en radica en otra cuestión, en el sistema de valores, en definitiva en la ideología, de la cual parte la premisa para razonar. Seguramente que él será capaz de hacer un complicado razonamiento lógico-matemático que demuestra la superioridad de los blancos, pero el problema es que parte de un punto de partida que es falso. Esto me hace acordar, digamos, a muchos hombres de nuestra historia que no comprendieron fenómenos nacionales de la Argentina, no porque les faltara inteligencia, sino porque había una cuestión ideológica que les nublaba la vista o los hacía partir, en todo caso, de premisas falsas. La inteligencia está en nuestros oyentes, ¿eh? Y tenemos también un mensaje escrito. Así es, nos escribió Eva Mancavelli, nos escribió antes de escuchar seguramente el spot y el trabajo sobre Milagro Salas que se presentó, porque precisamente ella quiere destacar la obra de Milagro Salas. Dice: la considero una maestra de la vida, su lucha es el legado más valioso que podemos destacar entre tantas otras que han hecho lo suyo, habría que clonarla. Un abrazo para todos, Eva. Llegan las noticias, luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y después más mujeres de acción en la historia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 17 de enero, pero de 1933? No, Catita, le pido que usted me lo cuente. Bueno, parece que ese día, a la tardecita, se creó la primera asociación de mimo que salen por radio. Mire, el tema fue así. Usted llevaba un mimo a la radio, de eso que no hablan, y el mimo hacía todo su espectáculo, con perdón de la palabra, durante media hora. Pero, Catita, eso es aburridísimo, porque por radio no se ven los movimientos del mimo. Todo queda en silencio, entonces. Y claro, Pepe, ¿qué esperaba? ¿Que el mimo cante una serenata? Igual me parece que usted tiene razón, porque los dueños de la radio se cansaron del mimo y lo echaron a patada. No querían tener media hora de silencio en los programas, ¿no? Me parece una decisión acertada. Bueno, pero en vez de eso, pusieron la transmisión de partidos de ajedrez. Pero, Catita, en el ajedrez tampoco se habla. Es muy aburrido para pasar por radio. Ay, se equivoca, Pepe, porque los ajedreceros estaban obligados a decir en voz alta todos sus movimientos. Por ejemplo, moví un caballo propiamente al lado del alfiler. O, ahora puse un perón más adelante para ver si puedo ganarle a este señor. Catita, es ridículo lo que está contando. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. La historia que voy a contar es impresionante. En realidad la contó en un libro Eduardo Gutiérrez, que fue el creador de Juan Moreira y el gaucho Hormiga Negra. Gutiérrez era hermano de otros escritores célebres de su época, como José María, que era periodista, y Ricardo, que era poeta y médico, y como había sido Eduardo Gutiérrez, oficial del ejército en su juventud, en 1886 publica un libro que es un clásico, Croquis y siluetas militares, que reúne historias de personajes increíbles de los tiempos de la guerra. Bueno, imaginen que hay 15 soldados que marchan tranquilos a relevar a otros soldados en el fortín vanguardia. Uno de los soldados es el cabo Ledesma, un negro grandote que va siempre acompañado de la sargento primero Carmen Ledesma, que es su mamá. Sí, es una mujer de uniforme y no muy joven, por cierto, pero inspira un enorme respeto entre el grupo y su propio hijo. El grandote se arruga cuando mamá Carmen le grita. Claro que la sargento se desvive por su hijo. Es el último que le queda luego de que sus otros 15 hijos murieran en las filas del regimiento, y lo mima, le ceba el mate sin bajarse del caballo, lo ha cuidado con todo celo cada vez que el cabo cayó herido. Ahora marchan los 15 soldados por los médanos y de repente, en medio de alaridos, se les aparece un malón de 100 indios y los atacan a lanzazos. El oficial ordena tirarse cuerpo a tierra y empezar a disparar sus carabinas. Allí empieza a cambiar la pelea y los indios se dan cuenta de que si no hacen un ataque rápido y definitivo, las armas de fuego los van a liquidar de a uno. Se mandan con desesperación los indios. La lucha es una verdadera carnicería y de repente hay un grito terrible. Es de mamá Carmen, cuyo hijo, el cabo, recibió de lleno dos lanzazos. La negra se acerca al hijo, saca el cuchillo de la cintura del cabo Ledesma y se lanza como una leona contra los indios. A uno le quita la lanza. El indio desata de su cintura las boleadoras y ataca a la negra. La sargento elude las boleadoras dirigidas a su cabeza y se trenza cuerpo a cuerpo con el indio. Lo toma del cuello. El indio busca su cuchillo y por un momento parecía que los otros combatientes estuvieran pasivos mirando esa lucha. La sargento y el indio rodaron por el piso peleando con sus cuchillos. De repente la negra se pone de pie. El indio está en el suelo, inmóvil. La sargento, el cuchillo de la negra le atravesó el corazón. La sargento Ledesma vuelve al lado del hijo que está agonizando. Por un rato siguieron los tiros que terminaron haciendo huir al malón. El cabo Ledesma murió en el regazo de su madre. La negra, desesperada, miró a su hijo, le cerró los ojos y sin decir una palabra lo acomodó sobre el caballo, ayudada por dos soldados. Después se dirigió hacia donde estaba el indio que había matado y muy tranquilamente le cortó la cabeza y ató la cabeza a la cola del caballo donde estaba atravesado su hijo. Montó en su caballo y volvió al campamento con su carga triste y su trofeo sangriento. Qué terrible que negros e indios, dos comunidades sojuzgadas, se enfrentaran a muerte. Bueno, a la noche siguiente de la lucha se veía la silueta de la sargento Ledesma paseando con un sable al hombro a la derecha del campamento. ¿Qué hacía? Estaba haciendo una guardia de honor al cabo Ledesma, que estaba enterrado en ese lugar. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nonan Chart y Santiago Varela. La mujer que encabezó la primera marcha que se realizó en Rosario para conmemorar el Día del Trabajador, el 1 de mayo de 1890, se llamaba Virginia Volten. Virginia fue detenida por distribuir propaganda anarquista entre los trabajadores. Era feminista, presumiblemente argentina, con actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer. Virginia era hija de un vendedor ambulante alemán. No existe acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Si bien se presupone que ha sido argentina, algunos sostienen que pudo haber sido uruguaya. Se supone que nació en las ciudades argentinas de San Luis, también podrían ser San Juan o Rosario. Trabajó en una fábrica de zapatos y luego en la empresa azucarera Refinería Argentina de Rosario. Quizá por esto los santafesinos quieren que sea de ese lugar. Contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo de apellido Manrique, activista en el gremio de los zapateros. El 1 de mayo de 1890 encabeza la primera manifestación por el 1 de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago. Enarbola una bandera negra y letras rojas con la consigna: 1 de mayo, fraternidad universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Se la recuerda como la primera mujer oradora en una concentración obrera. Durante 1896 al 97 edita el periódico La Voz de la Mujer, el primero cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. Te decía que participó en muchos actos anarquistas en ciudades como San Nicolás de los Arroyos, Campana, Tandil y Mendoza. En noviembre de 1900 fue arrestada junto a Teresa Marchicio y otras cuatro anarquistas por organizar una contramarcha en repudio a la procesión católica de la Virgen de la Roca en Rosario. Organizó también la Casa del Pueblo junto a otros anarquistas. Vuelve a ser arrestada el 20 de octubre de 1901 por distribuir propaganda anarquista durante un conflicto en el que murió por la represión policial el obrero Cosme Budislavich. En 1902 participa de una manifestación en Montevideo, el 1 de mayo, y como oradora denuncia la ley de residencia argentina y la represión al movimiento obrero. Ese año también participa de un acto del sindicato portuario en el Teatro San Martín. En 1904 vuelve a Buenos Aires y forma parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la Federación Obrera Argentina. En este caso moviliza nada más y nada menos que a los trabajadores del mercado de frutos de Buenos Aires. Estas febriles actividades causaron obviamente en Virginia un deterioro en su salud. Sus compañeros del grupo iniciaron una colecta en su beneficio. En 1905 es arrestada nuevamente y su pareja Manrique fue deportado a Uruguay aplicándose la ley de residencia. Participa de la huelga de inquilinos y debe definitivamente radicarse en Montevideo. En Uruguay se reúne con su familia, compuesta por su esposo Manrique y los hijos chiquitos. En 1909 colabora con el periódico anarcofeminista dirigido por Juana Rouco Vuela, La Nueva Senda. Organiza más y más protestas, sobre todo por el 1 de mayo de 1909, cuando las fuerzas policiales de Ramón Falcón en la Argentina asesinan cerca de una docena de obreros. Desde Montevideo da toda su solidaridad. Forma parte del grupo que apoyó el anarcoballismo junto a Francisco Berri, Adrián Zamboni y Orsini Bertani, es decir, anarquistas que apoyaban el régimen del presidente reformista Valle y Ordóñez. Durante este proceso el anarquismo pierde apoyo popular y gana preponderancia el Partido Socialista en el Uruguay. Durante 1913 el periódico, llamado El Socialista, ataca fuertemente al Volten y su grupo, acusándolos de traicionar el movimiento obrero. Virginia Volten fue apodada la Louis Michel Rosarina, en homenaje a la destacada anarquista francesa y una de las principales figuras de la Comuna de París, que también fue escritora, poeta y educadora. Esta mujer también fue la primera en enarbolar la bandera negra, que bajo su impulso se convertirá en el símbolo del movimiento anarquista. El fantasma y la vida de Virginia Volten se pierde absolutamente los rastros en los últimos años. Se cree que supuestamente siguió viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, ya en los años 60. Personaje, además, si eras anarquista, tenías que estar muy dispuesto a cuestionarlo todo. Sí, me gustó esa frase, ¿cómo era? Ni Dios, ni patrón, ni marido. Eso. Le voy a confesar por qué lo dice así de corrido, porque lo anotó, le claro. gustó y se lo va a llevar a su casa. ¿Pero qué le parece? Y lo va a poner en un cuadrito. Le encantó la frase esa. Otra que no tuvo marido fue Lola Mora, que era un personaje extraordinario, la gran escultora, ¿no es cierto? El Día del Escultor, que es el 17 de noviembre, se conmemora en relación al nacimiento de Lola Mora. Pero hay una pequeña historia, Lola Mora. Vos sabés que se destaca muy tempranamente por su talento, se va becada por el gobierno argentino a Roma, y la calidad de sus trabajos le da una fama enorme en Europa. En un momento se presenta un concurso para un grupo escultórico en homenaje a la reina Victoria de Inglaterra, que iba a emplazarse en Australia. Y ella gana el proyecto de Lola Mora para ese grupo escultórico, se impone a los demás, compite y gana. Pero cuando llega el momento de empezar a construirlo, le exigen que abandonara la ciudadanía argentina y adoptara la ciudadanía australiana, porque se trataba de un homenaje del pueblo de Australia a la reina Victoria. ¿Qué hizo Lola Mora? No aceptó, resignó el premio y la realización. Ella iba a ser la constructora de ese premio. Dijo no, con esa condición no lo acepto, y se volvió luego de un tiempo a la Argentina con mucha plata, porque había ganado mucha plata por la fama, por las obras que había vendido. ¿Y qué hizo? Quiso iniciar una carrera de empresaria en la Argentina. Probó varias empresas, sí, la varias última fábricas, de las cuales fue una empresa minera. Quebró en todas, no era una buena empresaria, quedó pobre, se fue a vivir a Salta, donde murió en 1936. Pero un personaje de un coraje, porque chocó con mucha incomprensión en su época, era muy audaz, muy de vanguardia para su época. Entre las mujeres de corajes y valientes, mencionar simplemente, obviamente, a Eva Perón en el siglo XX, claro, que dejó literalmente la vida, realmente, para llevar adelante un proyecto que era el proyecto político de ella y el proyecto del amor de ella por su marido también. Claro. O sea, ahí se mezclaron las dos cosas. Se mezclaba cosas. La pasión por su hombre con la pasión política, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos más cosas sobre mujeres de acción en la historia argentina en un ratito nomás. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene. tiene historia. Y tenemos ya mensajes, más mensajes de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Tomás de Olivos, buenas tardes, muy bueno el programa. Respecto de Pancho Ramírez, hay una poesía que dice: lo que no logró el cañón, la lanza ni los fusiles, lo lograron por la espalda unos solitarios viles. Gracias, muy bueno el programa. Tengan muy buenas tardes, habla Félix de el Volcán San Luis. Interesantísimo el tema de las mujeres sobre Argentina. Con respecto al que descubrió el ADN, se pone de manifiesto lo verídico de una frase de mi abuelo que decía que la universidad no redime de la imbecilidad. Lindo el programa, muy bueno. Acaban de difundir por la radio una sección o algo que se llama ¿Sabés qué?, donde determina una serie de vinculaciones entre personajes de oposición. Me gustaría saber si eso está colgado en algún sitio o en la página de la radio o en algún lado, porque es interesantísimo para dárselo a conocer a gente que todavía no está convencida de lo que está pasando. Entonces, esa gente que sigue resistiendo, sigue siendo lectores de Clarín, a mí me interesaría hacérselo llegar a unos amigos. ¿Dónde lo puedo ubicar? Muy amable, habló Miguel de Bolívar. Bueno, Graciela, le contamos al oyente. Así es, le decimos a Miguel que lo puede encontrar en nuestra página web www.radionacional.gov.ar. Reiteramos, www.radionacional.gov.ar. ¿Saben quién fue Amalia Celia Figueredo de Pietra? No suena a nadie conocido. No. Bueno, una mujer de acción. Fue la primera aviadora argentina y sudamericana. En todo Sudamérica fue la primera aviadora. Nació en Rosario en 1895. Conoce en el aeródromo de Villa Lugano, cuando la familia se traslada a Buenos Aires, al aviador francés Paul Castaibert, que se va a convertir en el profesor. Conoce a Jorge Newbery, que la invita a volar en avión, bautizándola en el aire. Y por fin Castaibert le da clases. En ese momento era muy jodido que tomara una clase. ¿Por qué? Porque había monoplanos que es como que tienen una sola carlinga, es decir, un solo lugar. No podía ir el alumno con el profesor en el avión. Tenía que aprender todo en tierra y después largarse a ver cómo le salía. Por fin hizo su examen, tuvo algún accidente al principio, después tomó cursos y luego, en 1914, se recibe de aviadora. Obtiene reconocimientos internacionales Amalia Celia Figueredo de Pietra. Se casa, hace muchas exhibiciones públicas, se casa con Alejandro Pietra, claro. Reduce ahí, a partir del matrimonio, ahí dejó de ser una mujer de acción, por lo menos en la aviación, reduce su papel en la aviación a cero, no vuela más una vez que se casa, podemos sospechar las razones. Por ahí no quería. De todas maneras, creo que es importante hacer notar que siempre hubo una primera mujer para alguna actividad que habían hecho antes los hombres. Pero inclusive cuando esta mujer dice ni Dios, ni jefe, ni marido, era porque el marido, en el antiguo Código Civil, de alguna manera, tenía... Era el jefe. Era el jefe y poder sobre la mujer. Hubo un problema de género acá durante muchísimo tiempo, que aún hoy existe en otro lado de América. Aún hoy hay ciudades en América donde matan a las mujeres por ser mujeres. Claro. Por un problema de género. Sí. Bueno, en España se sigue mucho el tema. La cantidad de víctimas mujeres. Claro, yo me refería a México más que nada, ¿no es cierto? En México también, que es terrible. Pero por eso cuando hablamos de estas mujeres del siglo XIX, del siglo XX, alguien que se anime a ser aviadora, alguien que se anime a ser... médica o profesional, abogada, lo o que decir fuera. En esa época sin marido y sin marido y sin nada, hacer gala de eso, cuando lo que se instauraba socialmente era todo lo contrario, que la mujer para lo único que estaba preparada era para casarse y tener hijos y ser madre y nada más. O sea, creo que realmente han recorrido un largo camino. Un largo camino. ¿Vos sabés que se atribuye a los norteamericanos haber hecho investigaciones que demostrarían que cuando las mujeres usan armas tienen un tiro más certero que los hombres? Yo no sé si eso es un mito urbano, pero se dio a conocer eso. Y de hecho, fíjate un caso, el de Manuela Pedraza. Es una calle de Buenos Aires. ¿Quién era Manuela Pedraza? Bueno, era una criolla que peleó en las invasiones inglesas. Recogió el arma de su marido cuando él cayó muerto en la defensa de Buenos Aires frente a los ingleses y apuntó contra el soldado inglés que acababa de matar al marido y lo mató. Bueno, siguió combatiendo, juntó las armas de todos los caídos a su alrededor y le entregó las armas a Liniers, jefe de la contraofensiva criolla. ¿Qué hace Liniers? La cita en el parte de acción y a Manuela Pedraza la nombra alférez. O sea que se convierte en un oficial por el coraje que tuvo defendiendo a Buenos Aires de las invasiones inglesas. Le doy un dato. Manuela Pedraza fue una de las poquísimas nombre de calle con nombre de mujer que hubo en la ciudad de Buenos Aires hasta antes de Puerto Madero, que son todas nombres de mujeres. Calle, nombre. Y confieso algo, yo durante muchísimos años creí que el nombre de la calle era Manuel A. Pedraza. De Alberto, ponele, claro. Pedraza. Y, no. Y cuando me enteré que era Manuela, llevé una sorpresita. ¿Qué me cuenta? Una mina con un coraje impresionante. Así que Santiago Liniers, ya en esa época, lo cual era de avanzada, la reconoció la por reconoció su heroísmo y la le dio la condición de alférez. Bueno, Martina Céspedes también la peleó. En esa época, Martina Céspedes era vecina de San Telmo, vivía con sus tres hijas y en la segunda invasión, en 1807, estaba con ellas cuando un grupo de soldados ingleses golpeó a la puerta buscando bebidas. Dicen que le dieron tabaco y alcohol, los pusieron bien en pedo a los ingleses, sí. Y después los desarmaron y les llevaron todas las armas a los criollos, sí, ¿eh? Sí, sí, los sí, dejaron encerrados en un cuarto. San Martín tuvo mujeres espías al servicio del claro. ejército, muchas, y tanto en Mendoza como en Perú. Y hubo muchas mujeres que se jugaron llevando ese rol de llevar información, de contar a los españoles, contaban la tropa con los granos de maíz claro. en la campaña del norte, a ver cuántos eran, y después llevaban la cestita del maíz y era significaba la cantidad de tropa. No, las mujeres se jugaron siempre. En la campaña de la independencia adhirieron sí. al concepto de libertad e independencia y se la jugaron. Te cuento una más de Martina Céspedes, esta que puso en pedo a los ingleses y los encerró y le sacó las armas y los entregó. El inglés número 12, ¿sabes qué hizo? Se casó con una de las hijas de Martina Céspedes y se aporteñó nomás. Se aporteñó. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Bueno, mujeres de acción, impresionante. Sí, no, realmente sí. Aparte hubo otro tipo de mujeres, que eran las que alentaban a sus maridos y a sus hijos, uh-huh. y que aceptaban y que promovían de que ellos fueran detrás de una causa que ellas entendían y compartían que era una causa noble, sí. aunque fueran su marido y aunque fueran sus hijos. Uh-huh. Que es otro tipo de valor, digamos, por ahí no era la mujer de tomar un facón o de subir a caballo, pero era la que aceptaba, la que no se oponía y la que promovía inclusive que había que luchar por la libertad. Y que quedaron, por supuesto, en el anonimato en muchísimos casos. Sí, en muchísimos casos en el anonimato. Y bueno, estamos hablando de Argentina, pero en América Latina se cuentan por miles. Insisto, en una época en que el sojuzgamiento de la mujer hacía muy, pero muy, pero muy difícil que alguna pudiera sobresalir. La Delfina misma, cuando iba vestida de soldado, era criticada, ¿no es cierto?, por otros soldados y por otra gente. Como marimacho. Como marimacho, como que era algo que no debía hacer. Estamos hablando de Argentina Tiene Historia y estábamos hablando de Mujeres de Acción, que fue el tema del programa de hoy. Y ya se nos terminó el programa de hoy, por lo tanto nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. A ver. Músicos argentinos exitosos en el mundo. Marta Argerich, Daniel Barenboim, Astor Piazzolla y otros. Eso. Grandes de la música argentinos. Argentinos grandes de la música, exitosos y eso, en el mundo. Y eso que no está Gardel ahí, pero bueno, Gardel pero está ¿cómo? Siempre. Gardel no, está... no, por eso, hay mucho más, hay pero mucho mañana más. Marta Argerich, Daniel Barenboim, Astor Piazzolla, y seguro que vamos a hablar de Gardel y de otros grandes argentinos que triunfaron en el mundo. Muy bien, nos vamos entonces, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao. ¿Dónde hay mujeres tan bravas? Y en esta historia lo dicen.